atrás. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido, prohibido. God save the Queen, Dios salve a la reina. Su régimen fascista te hacen un idiota. Una potencial bomba H. Dios salve a la reina. No es un ser humano. No es un ser humano. No hay futuro en el sueño de Inglaterra. Que no te dejan lo que quieres, lo que necesitas. No hay futuro para ti. Lo decimos en serio. Amamos a la reina, que Dios la salve, porque los turistas son dinero, no es lo que parece. Dios salve a la historia, Dios salve tu desfile de locos. Señor, ten piedad, que todos los crímenes sean pagados cuando no hay futuro. ¿Cómo puede haber pecado? Somos las flores en el bote de basura, somos el veneno en tu máquina humana, somos el futuro. Lo decimos en serio, amamos a nuestra reina. Los Sex Pistols se dice que empezaron el punk. Ustedes son muy, muy, muy jóvenes, pero en Perú el punk lo empezó el grupo Los Psychos con Demoler, una vieja canción del 50, año 64, más o menos. Más o menos del año 64. El tema viene a colación porque no sé si vieron el fin de semana la coronación de Carlos como rey de Inglaterra. Fue la noticia mundial, me parece, ¿no? En teoría una ceremonia austera, ¿no? Por la trascendencia que tiene. Y con algunos detalles, estuve viendo algunos bloopers de los que pasaron en la ceremonia. ¿Te parece austera? 100 millones de libras gastaron. Austera para lo que la trascendencia que tiene para Inglaterra. Digo, este es un evento con mucha historia, ¿no? Para su país. No lo pagó la corona, lo pagó el Estado Gran Bretaña. Los medios nuestros, los medios concentrados como buenos cipayitos, estuvieron toda la mañana transmitiendo en vivo. Creo, ¿no?, que todos los medios del mundo estaban enfocando. 2 millones, se calculaban 2 millones de personas que estaban en la celebración, ¿no? Nosotros podemos decir, somos latinoamericanos, subdesarrollados, tercer mundo. Pero ellos todavía tienen monarquía. Sí, ¿no? Sí, sí. Es una cuestión más testimonial, ¿no? Porque no tienen tan incidencia en las decisiones políticas. Pero los costos que significan para el erario, digamos, son bastante significativos. Sí, sí, ¿no? Sí. Son propietarios de 2 ducados, entre ellos el de Lancaster. Y se calcula que su fortuna es más o menos 450 millones de dólares. Fuera de las propiedades, ¿eh? Porque tienen millones de hectáreas, más o menos medio millón de hectáreas en propiedades la corona inglesa. Y si bien, como vos decís, viste, Inglaterra tiene un gobierno parlamentarista, que es, digamos, sería la conducción política. La monarquía todavía tiene, digamos, poder, inclusive para hacer lobby sobre ciertas leyes, como para que no les toquen sus privilegios, ¿no? Carlos fue, es el monarca más anciano que ha sido coronado, creo que 73 años. 73 ¿no? años. Sí, sí, sí, bastante grande. Estaba leyendo unas noticias de que, bueno, en esto de lo que implica y todo lo que es lo ceremonial que engloba, ¿no?, al Imperio Británico, por ejemplo, Mick Jagger de los Rolling Stones fue nombrado caballero, ¿no?, sí, del Imperio Británico. Y así como hay muchos cantantes, ¿no?, que Paul tienen McCartney, que tienen esa Beatles. Orden. Creo que todos los de caballero, fueron, ¿no?, fueron nombrados Sir. Sir, exacto. Así que había visto un video de la coronación, ¿no?, en plena coronación, donde se ve la imagen de la parca. No sé si llegaste a verlo. La imagen de la parca que se justo la cámara está enfocando y se ve como una parca va por atrás de una puerta, ¿no? Vi la carroza, que creo que es enchapada en oro, ¿no?, o tiene relieves en oro. Después, bueno, la coronación en la abadía de Westminster y todo el ceremonial, todo el protocolo. Había uno de los chiquitos de los hijos de, creo que eran de William, que bostezaba cada dos minutos, seguramente de muy aburrido. Muy aburrido. Bueno, un soldado de la Guardia Imperial se desmayó y la ceremonia. Y la nota, digamos, por ahí, si querés, de tinte segregacionista, racista, fue que no invitaron a la mujer de uno de los dos herederos de Carlos, ¿no? Henry, que se retiró bastante temprano, inclusive antes de que empezara el desfile. Está bien informado, estuviste haciendo un seguimiento de estuve, una cobertura, ¿no? Estuve haciendo un seguimiento y después inclusive ¿Hiciste zapping todos los canales? Seguí todos los canales. El único canal que no lo pasó, el único canal de cable que no pasó fue creo que América. Después el resto, todos los canales estaban enfocados, inclusive C5N, que es el canal, vendría a ser el canal pro gobierno, ¿no? Después a los otros canales, ¿qué a Clarín y a La Nación, cómo se iban a perder tamaño acontecimiento? De ninguna manera. Y después seguí, digamos, mientras los turistas y los adeptos a la corona festejaban, las masas llenaban el Etihad Stadium. ¿Cuántos países tiene? Con el partido del Manchester City. Sí. ¿Cuántos países tienen monarquía? Está la de Holanda, España. Estuvo invitada la no nos olvidemos que la reina es Máxima Sorregueta. Sí, Argentina. Hija del ex secretario de Agricultura de la dictadura militar de Videla. Estuvo con el rey de Holanda y después, bueno, habían otros miembros de las realezas europeas. Así que todavía hay monarquía en Europa y después nos tratan a nosotros de uno de los países más desarrollados. En teoría liberales, ¿no? Pero sí, mantienen todavía lo que más me llamó la atención son las 50 banderas que desfilaron, digamos que forman parte de los 50 países de la llamada Commonwealth, que fueron colonias, claro, inglesas, y que todavía en cierta manera tienen cierta dependencia, más que nada comercial, pero también política, incluida Australia, ¿no? Sí, mira, estaba cuando estuve de viaje por España, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue justamente el valor que le dan a la monarquía y cómo todo eso lo explotan turísticamente, ¿no? Por ejemplo, para ir a visitar el Palacio Real, los palacios donde el rey iba a hacer su fin de semana de cacería, por ejemplo, donde llevaba a sus amigos. Tiene un flujo turístico muy importante, ¿no? Y eso que España ha tenido una digamos, una monarquía más corrupta, ¿no? Con el último de los Borbones. Sí. Bueno, tuvo que declinar su... Tuvo que abdicar. Abdicar el rey Juan Carlos en favor de su hijo, justamente porque está involucrado en hechos de corrupción. Y tiene juicios por corrupción, por desfalco al erario público. No puede pisar España directamente él. Por una de sus amantes que lo denunció, sí, ¿no? Unos regalitos que nosotros de ninguna manera podríamos... Muy costosos. Hacerle a ninguno de nuestras... A ninguna de nuestras... De nuestras amigas, novias o esposas. ¿Vamos a escuchar música? Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Vale. Vamos con las cortitas, con la noticia cortita del día, lo más importante sí. del día. Sí, sí, sí, sí. Sí, vamos a hacer un pequeño picadito de noticias, ¿no? La Corte Suprema suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan que se hacían este domingo. Así lo resolvieron Rosati, Rosenkrantz y Maqueda. Dispusieron que no se elegirán gobernadores y vicegobernador hasta tanto dicten un pronunciamiento definitivo sobre Uñac y Mansur. Daniel Scioli en modo campaña. Represento la sensatez y la moderación, dijo. Para el presidente, la suspensión electoral en San Juan y Tucumán es una clara intromisión en el proceso democrático. En la Casa Rosada no esperaban un fallo como el que se conoció hoy, pero interpretaron que es una expresión de un tribunal que favorece a la oposición. Rodríguez Larreta dijo, con respecto al atentado que padeció Cristina Kirchner, que si hay algo que investigar, que lo haga la justicia. Por lo de Patricia Bullrich. Sí. ¿No? Básicamente, y lo de Milman. Suspensión electoral en San Juan y Tucumán. Para el presidente es una clara intromisión en el proceso democrático. Además, también se manifestaron al respecto la oposición. La reacción tras el fallo de la Corte. Patricia Bullrich aseguró que Mansur y Uñat quisieron violar sus propias constituciones. Nadie está por encima de la Constitución. Esa es la regla fundamental de nuestra República, opinó Larreta. El gobierno es tan débil que... Es la noticia del momento ahora, ¿no? Lo que viene pasando sí. Con, lo estaba leyendo justamente. Y otro argumento más para el pedido de juicio a la Corte, ¿no? Sí. A los miembros de la Corte. Ha sido el tema del día. Se conoció hace poquito, hace una hora, esta decisión de la Corte. Y está teniendo ya un impacto bastante fuerte, ¿no? Contundente. Digo, las elecciones se iban a realizar este domingo. Este domingo. Y ahora, directamente hay que ver qué va a pasar, ¿no? Tuvimos elecciones también, tanto en Jujuy como en La Rioja, como en Misiones también. Sí, ahí habría que ver, ¿viste? Si el argumento legal, digamos que, o sea, lo que argumentan legalmente sobre que tanto Uñac como Mansur violaron las constituciones, habría que ver qué tanto asidero tiene, ¿no? Va a ser una elección, es claramente un año electoral que está atravesado por un montón de situaciones, no solamente lo económico, sino lo político, ¿no? Este casi censo que hemos vivido este domingo. También te va dando un panorama de lo que va a ser, de lo que puede ser una elección, ¿no? Nacional. Y lógicamente los artilugios tanto jurídicos como no jurídicos que tenga tanto el oficialismo como la oposición van a estar a la orden del día, ¿no? Ya lo vimos ayer en las elecciones. El domingo, por ejemplo, en la de Jujuy, que muchos argumentaron inclusive fraude, mesas paralelas, ¿no? En cierto distrito de Jujuy. Oye, yo te voy a leer un... Digo, viste que yo lo prefiero leer en los diarios en papel y no... ¿Cómo haces? ¿Vas a comprar al kiosco o te lo llevan a tu casa? Digitalmente. Tengo mi canillita. Ah, bien. Me lleva todos los domingos el... Bien tradicional. ¿Qué diarios te llevan? Nación, Página 12, Perfil. Clarín. No, Clarín, no, eso no lo leo. Clarín no lo leo, no por una cuestión ideológica, sino que debe ser el diario peor escrito que hay en la Argentina. No, hay peores. La Nación. Hay peores. La Nación, bueno, sí. Diario Hoy. La Nación tiene buenas entrevistas los domingos. La Nación, uno sabe que es un diario de doctrina y el diario de la derecha, pero... Está escrito de una manera inteligente, tiene buenos periodistas. Yo en mi época de estudiante sí hacía el ritual, no lo dejaban en casa, me iba hasta el kiosco que quedaba a cuatro cuadras de donde vivía, en la entrada de Villa Argüello. Vivía con dos compañeros que estudian medicina y mi ritual del domingo, si es que el sábado no salía, era ir temprano al kiosco de 60 y 122, compraba mi ejemplar del diario, La Nación, Página. Y claro, pasaba en la mañana tomando el desayuno y leyendo el diario. Perfil hoy vendría no a ser eso. Perfil todo, vendría a ser la ancha avenida del medio, ¿no? Sí. Perfil vendría a ser la ancha avenida del medio y Página 12, bueno, el diario digamos que está más cercano al gobierno. Justo justamente de Página 12, el nudo infinito, en uno de los, está en el suplemento cultural de Página 12, que es Radar. Hay una viñeta humorística de Daniel Paz, que están charlando dos y uno le dice: en Bélgica todo es mejor, no como acá que todo es peor. Dice: en Bélgica el chocolate no engorda, en Bélgica los bancos no tienen caja fuerte porque no hay delincuencia, es un país tan serio, dice, que importan los chistes de Alemania, en Bélgica el rey viaja en colectivo, en Bélgica no pagas impuestos, en Bélgica los pobres hablan en francés y en alemán, en Bélgica son todos felices, y para saber qué es la angustia, ven documentales sobre Argentina. En Bélgica, en el jardín de infantes, todos los chicos tienen un posgrado en algo. En Bélgica no hay robos. En el colectivo, si te descuidas, te meten la mano en el bolsillo, pero para dejarte plata. En Bélgica, la caca huele bien, no como acá. ¿Cómo se llama el chiste? Cipallitos de Bruselas. Es muy bueno, ¿viste? La viñeta de Paz, que siempre tiene en la portada de Página 12, siempre tiene el chiste político, ¿no? La viñeta política, sí. Me gustaba mucho de Página 12 cuando jugaba mucho con los titulares. Que hacía de los títulos en doble sentido. El título y la foto de portada. Y la foto de portada. Totalmente. Sí. Eso fue. Se puso de moda en el tiempo de Jorge Lanata. De Lanata, sí. Tenía bastante, para eso tenía bastante inteligencia. Lo que era Lanata en ese tiempo, el progresista Lanata. Un estilo bien propio de Página 12. Y lo que es Lanata ahora, el mercenario Lanata. ¿Cómo ha evolucionado, no? Porque hoy por hoy ese ritual no lo hago más y leo las noticias por el celular o por la computadora. Pero el papel, eso muy poco, ¿no? Hubo elecciones. El domingo, sí. ¿No? En tres provincias, La Rioja, Misiones y Jujuy. Básicamente ganaron los oficialismos, podríamos decir. Se reafirmaron. En La Rioja ganó el gobernador actual, ¿no? Y Pasalacqua. Pasalacqua en Misiones. Sí. Pasalacqua en Misiones. Lo de Pasalacqua es impresionante, 60%+. Sí. ¿No? Demoledor, ¿no? Demoledor. Él responde al Frente Renovador, ¿no? El Frente Renovador, totalmente. En realidad es una alianza de varios espacios, pero predomina el Frente Renovador. El presidente se fue a La Rioja a sacarse una foto. La Rioja, ¿no? Porque él es. El frente vendría a ser el frente de todo, más o menos, ¿no? Con ciertas alianzas de espacios provinciales. Y ahí por primera vez, digamos, uno de los candidatos provinciales de Javier Milei tuvo un porcentaje de votos que alcanzó el 16%. Sí, inclusive menor que en la elección anterior. Un apellido de prosapia política peronista, ¿no? Menem, el 16%. En Jujuy ganó Gerardo Morales del oficialismo. El candidato de Gerardo Morales, sí. Casi el 50%. Carlos Sadir, ¿no? Sadir, un contador. Sí. También inmediatamente Larreta y estaba también Lustó, Martín Lustó, viajaron y estuvieron en el triunfo, ¿no? Estuvieron festejos, estuvieron acompañando a Morales. Hay un lapsus entre tiempo en el que aparece, está hablando Morales, aparece Lustó a saludar y Morales le dice a Larreta: este es el que te va a reemplazar en sí. En Capital, ¿no? Pero en Jujuy tuvo una particularidad de estas elecciones, ¿no? Que no solo se votó para gobernador, sino también se eligió a los convencionales constituyentes, ¿no? Sí. Convencionales constituyentes. Donde se elegía totalmente. 48 para 48 constituyentes para reformar la constitución, ¿no? El peronismo recompuso su caudal de votos, si bien quedó lejos de Gerardo Morales. Recompuso el caudal de votos. No nos olvidemos que en las elecciones legislativas había quedado tercero después del Frente de Izquierda. ¿no? El Frente Izquierdo hizo una buena elección, 12%, 12 y pico por ciento. Bastante buena elección. Las encuestas le daban que posiblemente llegaba segundo, pero no se dio. Sí hizo una buena elección en Jujuy Capital, ¿no? En San Salvador. Donde quedó en segundo lugar. Tres legisladores, en el resto de la provincia metió otros tres legisladores. Habría que ver, digamos, si los guarimos satisfacen las expectativas que tenían, ¿no? Yo creo que no contaban con la recuperación, si se le puede llamar así, o lo encomillamos, de los espacios peronistas. No nos olvidemos que Gerardo Morales en estos años de gobernación, digamos, ha tenido como, si se puede decir, aliados a los peronistas, ¿no? en el gobierno de Jujuy. Sí, ha sido un dato de esta elección de que justamente el, como bien dice, ganó el oficialismo. Creo que el otro dato político es de el fenómeno de Javier Milei, que cuando uno lo proyecta, uno lo mira las encuestas y el debate que está hoy por hoy en la coyuntura política, la presencia de Cristina Kirchner en el Teatro Argentino de hace dos semanas, donde él justamente lo puso en tribuna a Javier Milei. Lo que te hacía pensar era que iba a ser una buena elección, sumado a que el apellido ahí en La Rioja, Menem, es un apellido tradicional, ¿no? Pero fue relegado al segundo lugar, inclusive sacando menos votos que en la elección anterior. Sí, parece que eso es un dato también a tener en cuenta, ¿no? Yo sigo sosteniendo que lo de Javier Milei básicamente es un fenómeno que se da en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano, ¿no? Y en provincia no mueve el amperímetro en ninguna de las provincias. Un fenómeno más del conurbano bonaerense, más de la provincia de Buenos Aires. Más AMBA que otra cosa, ¿no? Igual nos sacaremos la duda en las PASO, ¿no? Claro, porque la campaña, como dijiste, está. Milei jugó fuerte en esta campaña. Se sacó fotos con este candidato de La Libertad Avanza, Menem, y jugó el sello del partido, que no está jugando en todas las provincias. Totalmente. En Misiones la candidata de Milei sacó el 0,9%. Sí, ahí había un debate porque en teoría le iban a bajar, no iba a presentarse, pero fue muy tarde para dar de baja su candidatura, así que tuvo que jugar. Pero sí, fue muy, muy, muy pobre. Es lo que viene pasando, ¿no? Veamos, como bien dice, en las PASO cuál va a ser el resultado que puede obtener La Libertad Avanza, ¿no? Ya con el nombre de Milei bien puesto, que ya ha dicho de que va a ser su candidata a vicepresidenta, la diputada Villarruel, ¿no? Una de las frases bizarras de la semana fue la de Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, que dijo: Milei es un masturbador compulsivo. Sí. ¿No? Es un intendente que le gusta, digamos, ser mediático y se manda este tipo de declaraciones. Y hablando de Milei, hace poquito está ahora en la Argentina, ha tenido un paso por los medios de comunicación el domingo. El periodista Jaime Bailey, que en la entrevista en la cornisa con Majul, justamente se refirió. Dijo algo similar, ¿no? Se refirió a Javier Milei, lo vamos a escuchar. ¿Lo tenemos, Jaime? Sí. Ahí está, Jaime Bailey, que acaba de lanzar un libro, ¿no? Y presentarlo en la feria. Sí, los dos genios. Ahí estamos teniendo algunos. Mientras que busque el audio de Jaime Bailey, donde justamente hace referencia a la figura de Javier Milei, donde hizo también tiró un montón de títulos Jaime Bailey en su paso por los medios de comunicación. Estuvo en La Nación Más, estuvo en TN. Creo que en el marco de la presentación que va a ser en la Feria del Libro, ¿no? Me parece. Tiró varios títulos. Contra el peronismo, dijo que Javier Milei iba a pasar al balotaje y también tuvo algunas frases específicas. Muy polémicas. Javier Milei, ¿no? Bueno, ahí estamos tratando de resolver algunas cuestiones técnicas. Ha sido, bueno, y ahora hay que ver qué va a pasar este domingo, ¿no? Al final no se va a hacer las elecciones en Tucumán y en San Juan, que había muchas expectativas, sobre todo en San Juan, que enfrentaba, teóricamente enfrentaba a Uñac, a Gioja, ¿no? Uno de los caciques tradicionales del peronismo. Vamos a escuchar música mientras tratamos de arreglar el inconveniente técnico con los audios. Paso todo el día pensando en vos. Esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radio Nauta FM 106.3 del Centro Social Olga Vázquez. Transmitiendo desde la ciudad de La Plata, la ciudad de Diagonales, y para contactos nos pueden dejar un mensaje o llamar al 221-43-86002, 221-43-86002. Estamos tratando de tener una comunicación para charlar sobre las elecciones del domingo en la provincia de Jujuy. Así es, y mientras tanto avisamos también a nuestros oyentes que nos están escuchando, ya sea por la virtualidad o también en señal abierta en la 106.3 FM, de que hoy estamos sorteando el libro de Gabriela Cabezón Cámara, ¿no? Romance de la Negra Rubia. Hemos tenido mucha participación en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Nos pueden seguir en Prohibido Cumbia, en Instagram, o en Facebook, o en Twitter. Y ahí está la publicación del libro, le dan me gusta, arroban a un amigo o amiga, y estarán automáticamente participando. Vamos a sortear el libro antes de las 19 horas, ¿no? Y para la próxima semana, ¿tenemos algún libro para sortear también? Sí, anunciamos de paso el libro para la próxima semana, que va a ser un libro de Laura Alcoba, la autora de La Casa de los Conejos. ¿Fuiste a ver la película la semana pasada en el cine? No llegué a ir a ver la película. No llegué. Es más, ese día creo que estaba la autora del documental, iba a participar de un conversatorio con los asistentes. Vamos a sortear de Laura Alcoba Jardín Blanco. Vendría a ser otro de los libros de la autora, en donde trata de exorcizar los demonios de la infancia durante la dictadura asesina en la Argentina. Este libro fue primero impreso en Francia, y donde recibió bastantes elogios, y está editado en la Argentina, está editado por la misma editorial de La Casa de los Conejos, Edasa. Ese será entonces el sorteo para la próxima semana. Así es. Veníamos hablando sobre... mientras tratamos de comunicarnos con... ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ahí estamos en comunicación de San Salvador de Jujuy con Alejandro Vilca, diputado nacional, que en las elecciones del domingo fue candidato a gobernador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Alejandro, buenas tardes. Te saluda Eduardo, Juan y Jesús desde la ciudad de La Plata, Radionauta, del Centro Cultural Olga Vázquez. Ale, quisiera que nos cuentes las impresiones sobre las elecciones, no solamente sobre el resultado, digamos, que ha tenido el Frente de Izquierda con números superiores al 12%, la mejor elección a gobernador en toda la historia de la izquierda en Jujuy, sino tus impresiones acerca de la elección en sí, ¿no? Después de ver más o menos... ¿cuáles han sido los guarismos una vez que se ha hecho el recuento de la totalidad de los votos? ¿No? Estamos teniendo un problema de conexión, parece, del audio. ¿No se escucha? Ale, ¿vos nos escuchás bien? Estamos teniendo inconvenientes técnicos porque se corta la comunicación con Alejandro Vilca, candidato a gobernador de Jujuy y diputado nacional. Ale, ¿vos nos escuchás bien? Hola. Ale, Alejandro. Ahí lo ponemos en altavoz, sí, estamos teniendo unos problemas técnicos. Ahí se escucha mejor, Ale. Ahí nos estabas contando tus impresiones sobre la elección del domingo. Sí, sí. No, como te decía, una elección muy dura contra los dos principales partidos, ¿no? La UCR y el PJ, en una provincia donde hay un contraste social muy grande, ¿no? Una gran concentración de la riqueza en pocas manos, de familias aristocráticas, terratenientes, representantes de los grandes empresarios de la minería, del tabaco, de los ingenios azucareros, y bueno, y el Frente de Izquierda, que dio una pelea muy importante, ¿no? Yo le decía que fue una de las elecciones más importantes de la vuelta a la democracia de la izquierda, y también, ¿no? Porque en el marco de que fue una elección ejecutiva, ¿no? A gobernador, y donde se presentaban todo un abanico, ¿no? De fuerzas, desde los libertarios hasta todas las expresiones del PJ, ¿no? Aquellos que eran más kirchneristas, más albertistas, en ese marco, que la izquierda se haya ratificado ser la tercera fuerza es importante. Y además en un marco bastante irregular, ¿no? Donde acá el tema de maniobras fraudulentas, de que te roben las boletas, de que no te dejen fiscalizar, fue moneda corriente, pero bueno, tratamos de resolver ese problema, pero yo creo que fue una elección muy buena, y yo creo que esta elección también sirve, ¿no? Para muchos sectores trabajadores, para fortalecer su lucha, porque bueno, gane quien gane las presidenciales, la clase trabajadora y el pueblo va a tener que organizarse para, creo que en esto ha sido un paso adelante para la clase trabajadora jujeña, demostrar que no todo se canaliza por la ultraderecha, sino que también la izquierda empieza a cumplir un rol importante en levantar las banderas de la clase trabajadora y en organizarla, ¿no? Y en esto también déjame que agregue, felicitar y agradecerle mucho al Frente Popular de Darío Santillán, corriente plurinacional, por el apoyo y ser parte también de esta pelea que dimos, ¿no? En varios lugares, ¿no? Sobre todo en el ramal jujeño, en Caimancito, Yuto, bueno, en Palpalá, donde también, ¿no? Fueron parte de esta pelea colaborando en que se exprese una voz de los trabajadores, ¿no? De los de abajo, ¿no? Tres legisladores en San Salvador de Jujuy, ¿no? Tres legisladores en San Salvador de Jujuy y otros tres en el resto de la provincia, Alejandro. Sí, sí, lo que logramos son tres diputados provinciales en la legislatura y después concejales en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la ciudad vecina de Palpalá, y algo también importante que, bueno, es histórico, la primera vez que se logra un concejal en la localidad de Humahuaca, y después quedamos muy muy cerca a 50 votos en otras localidades emblemáticas como Libertador General San Martín, donde está el ingenio Ledesma, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general es una muy buena elección que, como te decía hace un momento, ¿no? Fortalece la lucha del pueblo trabajador y seguramente va a ser una tribuna para ser la voz de ese pueblo que muchas veces es silenciado y oprimido, ¿no? Por las políticas de los que nos gobiernan, ¿no? Diputado, buenas tardes, lo saluda Juan. ¿Cuál es la perspectiva que tienen de cara a la elección nacional? Mira, bueno, va a ser una elección durísima. Nosotros esperamos de que primero el Frente de Izquierda, nosotros estamos planteando la candidatura de Miriam Bregman y, ¿no? Como una de las principales figuras, ¿no? A ver, es lo más reconocido que tenemos en la izquierda, ¿no? Pero yo creo que también va a ser un debate ideológico y político contra la ultraderecha, pero también aquellos que levantan a la ultraderecha para después justificar el mal menor, ¿no? A que se conde. Va a ser un desafío para la izquierda poder replicar lo que vimos acá en el norte, pero sobre todo para poder organizar esa fuerza social que, como te digo, esto no termina solamente en las elecciones, sino que es una forma de multiplicar nuestra voz, pero también de seguir organizando para enfrentar el ajuste, ¿no? Que hoy impulsa a este gobierno o el gobierno que vendrá, ¿no? Desde el Fondo Monetario Internacional, donde ya dicen que Argentina tiene que ajustar y ajustar, ¿no? Diputado, buenas tardes. Te saluda Jesús Rojas. Hemos tenido la particularidad de conocernos allá en Lima, en febrero, cuando te solidarizaste con la causa peruana. Te quería consultar con respecto a también que hubo elecciones, no solo se elegía gobernador, ¿no? Sino también a los convencionales constituyentes, donde el FIT también hizo dentro de todo una elección moderada, ¿no? Se metieron seis, fueron elegidos seis personas de 48, ¿no? Que van a componer los constituyentes. ¿Cuál es tu mirada con respecto a ello? Mira, la reforma constitucional es una reforma que había había nacido primero, ¿no? Con la intención de darle un mandato más al actual gobernador. El repudio popular hizo que retroceda, ¿no? Pero hoy y lo que intenta el gobernador es por lo menos sentar, ¿no? O dejar algo que es importante para el gobierno, ¿no? Que es darle un carácter constitucional a la prohibición del derecho a protesta, ¿no? O la criminalización de la protesta. Como también darle un mayor poder a los jueces, que bueno, que acá en el norte el poder judicial, como en muchas provincias, es prácticamente elegido en las componendas entre los partidos burgueses, ¿no? Entre los partidos radical y peronista, puesto a dedo, muchos de ellos ex funcionarios, ex candidatos de radicalismo. Entonces esto ha servido para darle impunidad a los poderosos y perseguir a los opositores. Bueno, esa reforma incluye eso, así que bueno, nuestra postura es rechazarla porque es una constituyente limitada, ¿no? Solamente estos puntos, y no va a discutir lo que realmente le interesa al pueblo trabajador, ¿no? Cómo salir de la pobreza y generar fuentes que no hay trabajo, sino que todo lo contrario, es avanzar sobre los derechos del pueblo, ¿no? Bien, diputado, con respecto a lo que va a ser las PASO ahora en octubre, en agosto, perdón. La perspectiva del FIT, ¿hay una perspectiva de apertura teniendo en cuenta de que, por ejemplo, desde el Nuevo Más le están solicitando de que vayan a unas PASO también? ¿Qué mirada tienen al respecto? Mira, nosotros hoy la izquierda atraviesa un debate muy importante, ¿no? Si es que la izquierda, digamos, va a servir como herramienta para fortalecer la lucha de los trabajadores, para unificar a toda la clase trabajadora, ¿no? Ocupado, desocupado, para que sirva como herramienta para recuperar los sindicatos y dar pelea contra la burocracia sindical, o digamos, o ser, digamos, solamente una expresión electoral, ¿no? Nosotros creemos que tiene que estar el Frente Izquierda a merced de impulsar la lucha de los trabajadores, ¿no? Y de plantear una alternativa política. Bueno, eso es lo que planteamos. Todavía hay un debate abierto en el Frente Izquierda, que esperamos que esto se resuelva, pero bueno, es un debate primero dentro del Frente Izquierda que también creemos que se tiene que discutir con todas las organizaciones sindicales, sociales, para justamente, ¿no?, fortalecer esa pelea que damos cotidianamente, ¿no?, con muchos compañeros en las calles, ¿no? Pero bueno, como te digo, es todavía un debate que tenemos que darlo, y bueno, y ya, como ustedes saben, se han largado algunos precandidatos, pero bueno, creemos que esto se puede llegar a una síntesis, ¿no? Ojalá se llegue en lo breve, porque bueno, creo que la clase trabajadora espera que la izquierda golpee juntos contra aquellos que gobiernan contra el pueblo, ¿no? Bien, quisiera hacerle una pregunta sobre el tema de, o mejor dicho, sobre Javier Milei. Un hecho de que las encuestas, los medios de comunicación, hace dos semanas la vicepresidenta lo había mencionado en un acto que tuvo en la ciudad de La Plata, y en las encuestas al menos lo que muestran es de que tiene un crecimiento bastante considerable. Sin embargo, uno cuando ve los resultados en La Rioja, el candidato que iba con el sello de La Libertad Avanza, llegó a superar magramente el 12%, ¿no? Inclusive sacando menos votos que en la elección anterior. ¿Ustedes cómo le analizan el fenómeno Milei a nivel nacional? ¿Creen que realmente es lo que dicen las encuestas, los medios de comunicación, o lo están simplemente inflando? A ver, tratamos de comunicarnos nuevamente con el diputado Alejandro Vilca, con el cual... Ah, ahí estamos en conexión nuevamente. Sí, lo escuchamos, diputado. Sí, ahí está. No, lo que te decía es que de la crisis esta que estamos viviendo, económica, creo que el poder económico ha sacado conclusiones, ¿no? Quiere que la bronca que antes se expresaba en la calle con la lucha de los trabajadores junto a la izquierda, hoy sea canalizado por una opción que solamente critique a la política, pero no los negocios de aquellos que se han venido enriqueciendo durante todo este tiempo, ¿no? Por eso... día a la postura de los libertarios, ¿no? A Milei, uno ve que sale cotidianamente en... Sí, ahí estamos tratando, estamos teniendo problemas de comunicación, sí, en este día, ¿no? La señal se está, lamentablemente, está siendo intermitente. Sí. Yo creo que esto, ¿no? La peor, ¿no? Lo que hoy necesitan los... Hola, hola, sí. Sí, ahí lo escucho, diputado. Sí, solo que por momentos se va, aparece la señal, pero ahí lo estamos, sí, escuchando. Ahí estamos. Sí, es que justo estoy en... Parece que está viajando, ¿no? Sí, está, me parece que está en la ruta. Está en la ruta, sí, puede ser. Bueno, si nos volvemos a conectar para agradecerle el llamado, vamos a seguramente a tratar de comunicarnos con el diputado en otra ocasión para poder continuar con esta entrevista, ¿no? Estamos en víspera de lo que va a ser una campaña, una elección yo creo que va a ser histórica en la Argentina, ¿no? Por cómo se están dando todas estas condiciones, si uno empieza a ver todo lo que ha sucedido en todo este último tiempo, y desde el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en adelante, y también si vamos hacia atrás, ¿no? Todo cómo se ha ido la Argentina después de años que vuelve el Fondo Monetario Internacional, que atravesamos una pandemia, que estamos atravesando una crisis económica mundial muy, muy grande. Entonces todo esto generan ciertas condiciones para que haya mucho malestar, y que ese malestar se manifiesta de distintas formas, con distintos estallidos, de forma aislada en distintos lugares. Me parece que eso va a estar atravesando a la Argentina este año, ¿no? Y se dirime, yo creo, bastante también, porque la aparición de personajes como Javier Milei, que te dicen así abiertamente que quieren hacer estallar todo, es bastante preocupante, ¿no? Es bastante preocupante, y también es de alguna forma alentador que espacios como, por ejemplo, el del diputado Alejandro Vilca puedan llegar a tener más presencia en los legislativos para que, venga lo que venga, en la Argentina le puedan dar el debate y la discusión, ¿no? Me parece que al menos poder equilibrar un poco la balanza, ¿no? Sí, le agradecemos la comunicación al diputado Alejandro Vilca desde Jujuy, en un escenario en donde la izquierda viene creciendo hace bastantes años y donde se ha fortalecido, digamos, y como una fuerza representativa. Viene consolidando, ¿no? Un espacio, sí, bastante grande, ¿no? De a poco viene creciendo. Y es interesante este crecimiento en un escenario, digamos, en donde gobierna prácticamente la derecha, ¿no? Porque Gerardo Morales es un conservador de derecha. Una de la mano dura, digamos, de la Unión Cívica Radical, y es uno de los que está disputando una candidatura presidencial. No sabemos si va a llegar a ser directamente candidato. Yo creo que no, yo creo que finalmente van a converger en lo de con Horacio Rodríguez Larreta. Pero es importante crecer en estas provincias, ¿no? Al igual que en otras provincias en donde todavía es menos notable el crecimiento del Frente de Izquierda y los trabajadores, pero lo de Jujuy es loable. Sí, bastante admirable lo que hicieron, porque yo estuve en marzo en Jujuy y sobre todo por el tema de con qué espacios se están disputando, ¿no? Con el aparato, claro, del PJ, con el aparato de Gerardo Morales, donde hicieron una campaña feroz allá. Claro, aparte son campañas a pulmón, con pocos recursos económicos, ¿no? Frente a aparatos que, digamos, son señores feudales y que tienen aparatos armados hace años, ¿no? Sí. Y que se han ido alternando, digamos, el gobierno de provincial en el transcurso de estos años. Vamos a escuchar un poquito de música. Ah, paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí. Siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. Todo lo que hago es para vos. Tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. Depresión sin réplica, la depresión sin réplica. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Transmitiendo desde la ciudad de La Plata, prohibido cumbia. Ya saben que estamos que las personas pueden participar para el libro Romance de la Negra Rubia de Graviela Cabezón Cámara, que estaremos sorteando en el próximo programa el martes. Para participar pueden hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como Prohibido Cumbia. le dan me gusta a la publicación, arroba un amigo, sino también nos pueden enviar un mensaje al 221-4386-002. Repito, 221-4386-002, Radionauta, y estarán participando. Bueno. ¿Tenemos comunicación? Sí, tenemos comunicación hoy. Vamos a charlar con respecto a lo que viene sucediendo en Chile. El domingo hubo elecciones para elegir a constituyentes en Chile, ¿no? Y así que hoy vamos a entrevistar para que nos pueda comentar un poco sobre la derrota, ¿no? Del espacio del, se podría decir, el progresismo, el Frente Amplio, del gobierno, ¿no? De Boric. Porque cayó derrotado, y vamos a charlar con Eduardo Artés. Él es dirigente del Partido Comunista Acción Proletaria, también así, fue candidato a presidente en el año 2017 y en el 2021 por el Unión Patriótica, ¿no? Un espacio que él fundó por allá en el año 2015. Así que, Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Juan, Eduardo y Jesús. ¿Cómo estás? Te saludamos desde la ciudad de La Plata. Bien, un abrazo para ustedes, ya y a disposición, ya es segunda vez que estamos, ¿no? Así que se agradece mucho la entrevista. Bueno, Eduardo, ¿cuál es tu impresión con respecto a esta elección, ¿no? Que se desarrolló? Yo estuve viendo algunas de tus entrevistas que te realizaron hace unos meses atrás, donde justamente vos planteabas a no participar, ¿no? De estas elecciones porque era ajeno a la gente. Incluso te pronunciaste de votar nulo, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo analizas esta elección? Sí, mira, yo, un poquito de contexto. Nosotros ya llevamos un año y tanto, ¿no? Un año, ¿no es cierto?, del gobierno de Boric, que es un gobierno que se eligió, como siempre, con votos de izquierdas, votos del pueblo, y termina gobernando para la derecha. Por lo menos en el caso de Chile, eso ha sido recurrente, con la excepción del gobierno del compañero Salvador Allende. Y esta forma de gobernar para la derecha significa una serie de cosas. Primero, desmovilizar al conjunto del tejido social. Entonces tú te encuentras que en Chile hoy día el movimiento sindical está en el suelo. El movimiento estudiantil, del cual provienen justamente quienes dirigen el país hoy día, prácticamente no existe, ¿no? La CONFES, que es la principal confederación que reunía todas las universidades, por ejemplo, eso, bien gracias, no existe, ¿no? O sea, desmontaron todo lo que podría quedar algún tipo de movilización. Entonces, este gobierno aplica una política de derecha, se alinea con el imperialismo norteamericano. En lo económico sigue todas las pautas que les entrega el Fondo Monetario Internacional y que al mismo tiempo le exige la vieja derecha nostálgica de Pinochet. ¿No? Incluso se firmó el TPP-11, con lo cual significó en la práctica la Constitución de Chile, porque esa es la Constitución que nos deja amarradito, ¿ya? Sin posibilidad de desarrollo propio. Pero no contento con eso, ¿no? Nos colocan en medio de un engendro constitucional que simplemente significa una de las mayores burlas, incluso teniendo en cuenta la propia cultura democrática occidental, ¿ya? Porque claro, no se decide nada, ¿no? Y esto la gente lo percibió perfectamente, ¿no? No solamente las organizaciones más de una posición más de izquierda como la nuestra, etcétera, no, la gente lo percibió. Fíjate tú que de un universo de como 15 mil y tantos millones del padrón electoral, casi 6 millones ya no participaron, 2 millones y tanto de personas no participó absteniéndose, lo cual sí es incluso es sorprendente, los votos en nulo, más de 2 millones de votos en nulo. Y claro, y los nulos y todo eso, o sea, casi 6 millones de personas no sienten ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de ligazón con lo que está sucediendo, no les interesa, porque aquí los problemas planteados son el alza del costo de la vida, la cesantía que es galopante, la delincuencia, aunque el tema de la delincuencia ha sido trabajado muy bien por los grandes medios de comunicación, ¿no? Creando una sensación más allá de lo que es realmente. Sí, existe la delincuencia y existe todo eso, pero la vieja derecha, la derecha nostálgica de Pinochet, ha trabajado muy bien aquí, ¿ya? Y lo colocó prácticamente como pauta para todos los canales de televisión, por ejemplo. Eso. Sí. Ahí con Eduardo, ahí con respecto a la agenda, ¿cuáles son la agenda que se va a plantear? Porque leí algunas cuestiones que decían que se modificó el tema de discutir, ¿no? O de poner en debate el tema de la justicia social por diversas causas o otras causas que sean progresistas, ¿no? Por temas como inseguridad e inflación, ¿no? Sí, eso es lo elementos que se discutieron. Tú comprenderás, por ejemplo, que un país que está sufriendo una inflación galopante, que nos estamos acostumbrados, los precios aquí valen 3 veces o 4 veces más el aceite, la harina, el arroz que lo que vale en tu país, que lo que vale en Argentina. Muchos chilenos viajan, los que están en ciudades fronterizas, en lugares fronterizos, aquí a Mendoza, por ejemplo, en cantidades a comprar. Ya se ha convertido, digamos, en una casi deporte nacional, ¿no? Y claro, porque compran a un tercio del precio que tiene en Chile. Porque Chile ha aplicado una política durante muchos años de que no produce nada. El 70% del alimento que nosotros consumimos viene de afuera. Los porotos, las lentejas, el trigo, lo que tú quieras, ¿ya? Bueno, pero esos son los elementos que están hoy día la gente preocupando. Y mientras tanto que el gobierno, aparentemente progresista, progre, ¿no? Esta cosa media hidropónica, un progresismo de cartón, no entra en sintonía con la gente y empieza a discutir una cantidad de problemas de género, que si yo así está bien, si nadie dice que no, ya una cantidad de temas de esto, lo otro, pero que a la masa, al pueblo trabajador, a los campesinos, a los pobladores, no le hace ningún sentido, porque la urgencia y las necesidades de transformaciones son otras. Es salud, vivienda. Aquí tenemos una cosa que se llama lista de espera, más de 3 millones de personas, ¿ya? Para un país de 18 millones de habitantes, están en lista de espera para ser llamados, para ser operados, para ser tratados en forma médica alguna vez. Algunos salen de la lista de espera porque mueren esperando ser llamados. O sea, aquí hay urgencias que son muy fuertes. Y esta izquierda progre, o asimismo llamada izquierda, que por lo demás, como te decía, se alinea con internacional, apoya a Zelensky, ¿ya? Activamente ataca a Nicaragua, Venezuela, Cuba, China, bueno, a todo lo que está en la agenda de los norteamericanos. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos como resultado. Y esta votación, y aparentemente la ultraderecha sacó muchísimo, tampoco están así. Hay un tercio, como te digo, más de un tercio que no participó en la elección y que no participó conscientemente, arriesgando incluso ser multados y otros simplemente anulando. En Chile, el voto nulo no alcanzaba más allá del 1,5%, el 2% a veces. O sea, por estar mal hecho, mal confeccionado. Pero hoy día sobrepasó el 17%. Es un voto de castigo, igualmente con el voto blanco y la abstención, como te digo. Entonces, bueno, tenemos eso. Así que no es que uno dice, mira, se viene la ultraderecha encima. No, han sido hábiles para aprovechar el descontento y también los han recogido el voto de castigo, ¿no? A este gobierno que es un timorato, cobarde y alineado absolutamente con lo que es la política del Fondo Monetario Internacional. Eduardo, vi ahí alguna publicación que hizo el líder de Fox, ¿no? De Vox en España, que es Santiago Abascal. Santiago Abascal ahí hizo una publicación con respecto, saludando, ¿no?, a Katz, ¿no?, por la buena elección que hizo. Y Katz había dicho, ¿no?, que si ganan, quieren mantener la constitución de Pinochet. Y esto que van a empezar a redactar, ¿no?, esta nueva constitución, se tendría que ratificar el 17 de diciembre. ¿Habría posibilidad de una ratificación? ¿Cómo analizas eso? No, aquí no había posibilidades de nada. Si aquí quien ganara, daba exactamente lo mismo. Incluso si lo que hoy día están en el gobierno, ya, este progresismo de cartón, hubiera sacado todos los miembros de la comisión, que ya no es convención, tampoco es asamblea constituyente, es una simple comisión, ya, pues, hubieran sido electos todos desde ahí, habrían que tenido que aprobar lo mismo. ¿Por qué? Porque te cuento el proceso como es en Chile. Aquí el Senado y la Cámara de Diputados nombraron una comisión de expertos, 24 personas, mayoritariamente de derecha, mayoritariamente derecha. Quien preside eso es el íntimo compañero de armas, por decir así, de Jaime Guzmán, quien redactó la Constitución del 80, que es Hernán Larraín, un hombre de ultraderecha. Preside esa comisión de redacción. Estos expertos entregan a esta comisión lo que ellos van a elaborar. Y esta comisión no puede rechazar lo que allí está. Va a indicar algunas cosas. ¿Por qué? Porque ya existe un acuerdo entre todos los partidos firmado, legal, ¿no?, que tienen lo que ellos le llaman los bordes o los principios. Ya existen 12 principios con los cuales trabaja este equipo de expertos, que no se puede salir de esos principios, y con eso se los entregan enseguida a esta comisión. Y esta comisión va a decir, mire, si estamos de acuerdo o no, pero siempre que no nos hagamos estos principios, porque más encima existe otra comisión de 14 super expertos, ¿no?, que van a ser como jueces, que van a decir, mire, usted se salió de esto porque no había que plantear tal tema, en fin, y por lo tanto, ¿cómo se llama?, eso queda anulado. Es decir, no tiene casi sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Y lo mismo que habría pasado con otro tipo de personas electas, de otra tendencia, ¿ya? Simplemente se va a redactar una, o sea, se va a aprobar una constitución que ya está aprobada con los 12 principios o 12 bordes. Ya está. Ah, ya no es mucho más. Entonces, ¿qué queda? Lo que va a salir de ahí, ¿no?, de esta comisión, de los expertos, de la supercomisión enseguida, ¿no?, de lo que allí salga, si la gente no está de acuerdo, queda la constitución del 80. Pero también está la posibilidad que la constitución que emerja de este engendro constitucional, porque no es otra cosa que un engendro, ¿ya?, sea más reaccionaria aún, lo cual ya es difícil, porque hay cuestiones que, por ejemplo, Pinochet, no, por razones inclusive de la propia, de apropiarse de los recursos del cobre, no anuló la nacionalización, ¿no?, que hizo el presidente Salvador Allende. Pero eso podría estar hoy día en la constitución nueva. Se podría hacer peor aún. O sea, sería, ¿no?, peor, más reaccionario que la constitución incluso de Pinochet. Qué terrible, ¿no? Y teniendo un gobierno del Frente Amplio. Eduardo, un colega ahí te quiere hacer alguna pregunta. ¿Cómo estás, tocayo? Leía ahí, estaba leyendo apunte de un constituyente de Agustín Escuela, que está un libro que está editado por la editorial Diego Portales de ahí de Chile, en donde él manifestaba también su decepción, digamos, sobre la manera como se está llevando a cabo el proceso constituyente, el nuevo proceso constituyente. Ni siquiera podemos entonces pensar que de acá puede emerger, digamos, una constitución que sea el mal menor, que reemplace a la constitución de Pinochet, que fue reformulada en algunos aspectos por Ricardo Lagos. ¿Se cortó? Miren, qué terrible. ¿Aló? Sí, sí. Cuando se produce el 18 de octubre del 2019, las grandes manifestaciones que recorrieron todo el país, constituyente, nueva constitución, nacionalización de los recursos naturales, no más AFP, nuevo sistema de jubilación, etcétera, etcétera, ¿ya? Todo los que hoy día están gobernando junto con la derecha hicieron una cosa que aquí en Chile en forma popular le llamamos la cocina, un acuerdo por la paz. Este acuerdo por la paz significa una hoja de ruta que nos ha conducido a lo que estamos ahora. Y ahí participó el actual presidente de la República, incluso a contrapelo de su propio partido. Entonces, pasó por encima de su propio partido y él firmó ese acuerdo. Y con ese acuerdo, ellos, digamos, nos han traído a esta situación. Y han apagado hasta las cenizas y todas las demandas que estuvieron en octubre de 2019, ninguna de ellas se ha cumplido. Se ha retrocedido incluso. Y estamos frente a un proceso que era aún más. Pero esto podría ser la antesala, ¿no?, de complicaciones mayores, ¿ya?, y de grandes manifestaciones y de un nuevo levantamiento popular, probablemente, porque eso se está incubando, ¿no?, en la decepción, en la rabia que está acumulada en la gente, en las pésimas condiciones de vida, y un gobierno timorato que solamente ha cedido y cedido a la ultraderecha y no ha sido capaz ni siquiera de defender algún punto de su programa, que ya de suyo era bastante aguachento, bastante tímido en cuanto a las propuestas, ¿ya? Entonces estamos frente a esta realidad. Esta es la realidad de nuestro país, y nos puede quedar la imagen en el exterior, ¿no?, que el gran triunfo de la ultraderecha no es una cosa circunstancial, tampoco es un gran triunfo, porque entre el tercio de quienes votamos nulos, blancos y abstención, prácticamente tenemos tanto más que ellos desde ese punto de vista, sin contar la gente que siguió votando del Frente Amplio y del Partido Comunista, ¿verdad? Que aquí el Partido Comunista, no sé cómo en Argentina, pero aquí el Partido Comunista, este es un partido que está en el gobierno, ¿no?, y que aplica la política liberal a rajatabla, y es totalmente está en la misma línea que tiene el gobierno frente a Zelensky, frente a Nicaragua, ya de obediencia y de acatamiento de las posiciones de Estados Unidos. Esta es la realidad. Eduardo, te agradecemos por tu comunicación desde acá de La Plata, Argentina, ¿no? Te agradecemos por tu tiempo, por ceder a esta entrevista, y estaremos en comunicación seguramente en otra oportunidad. Así que te enviamos un gran abrazo. No, un gran abrazo para ustedes, y muchas gracias además por la oportunidad, ¿no es cierto? Y espero que estén muy bien, ya, y le deseo siempre lo mejor, ¿no?, al hermano pueblo argentino. Bueno, eran las declaraciones de Eduardo Artés, quien es dirigente del Partido Comunista, ¿no?, Acción Proletaria, y también quien había sido candidato a presidente en dos oportunidades por Chile, ¿no? Muy claro, ¿no?, con respecto a lo que comentaba sobre la constituyente, ¿no?, de las elecciones del domingo, ¿no? Moraleja para todos los espacios, sobre todo los espacios de izquierda, que creen que una nueva constitución te soluciona el problema. Soluciona los problemas de la democracia, ¿no? O sea, los problemas más álgidos de la democracia. La derecha chilena fue inteligente. Piñera negoció, apagó el incendio social que había en esos momentos, el 2019 en Chile, negoció una nueva constitución. Con ese acuerdo, ¿no?, del cual fue parte Boric. Se reunió una asamblea constituyente, se eligió una asamblea constituyente en donde se planteó, se hicieron un montón de reformas, muchas de ellas reformas de fondo, cosa que no se hace generalmente, porque cuando se reforma una constitución, generalmente son reformas solamente de forma, maquillaje. Esta vez sí hubo alguna reforma de fondo. Estructurales serían, ¿no? Y después, cuando se fue a elecciones, la derecha ya se había recompuesto, votaron no, y ahora, bueno, este contubernio que nos cuenta el colega chileno, en donde gana la derecha, encima la derecha dura de CAD, ni siquiera la derecha moderada de Piñera. Claro. Eligen los 50 consejeros, y nos contaba el compañero chileno que prácticamente la nueva constitución ya está redactada por 24 especialistas, y lo que se hace es solamente llevarla al libro, ¿no? Una nueva constitución, si se quiere, entre comillas, nueva, a la medida de la derecha. Y como nos decía el compañero chileno, digamos, el riesgo de incluso modificar la nacionalización que no tocó Pinochet en la constitución vieja sobre la nacionalización del cobre. Avanzaría, ¿no? En este caso, digamos, Chile es uno forma parte del triángulo con Bolivia y Argentina de mayores productores de litio, de mayores reservas de litio en el mundo. Hay que ver lo que negocia Boric. Boric propuso poner, digamos, retenciones a la explotación del litio. En ningún momento mencionó la nacionalización. Que la nacionalización, digamos, no es la panacea, porque las empresas privadas son socias del Estado chileno en la explotación del cobre, pero pagan unas retenciones bastante más altas que las que, por ejemplo, pagan aquí en la Argentina las transnacionales mineras, y ni hablar de lo que pagan en Perú, ¿no? Tremendo panorama. Ya de por sí le escuchaba la entrevista que le hacían a Eduardo y a Eduardo Artés, y no es bueno el panorama que se viene en Chile, ¿no? Es como una antesala a lo que es como el final preanunciado, ¿no? Sí. Es un final preanunciado. Por eso yo manifestaba, viste, lo de la moraleja. La nueva constitución, hay que ver en qué escenario se pide una asamblea constituyente, ¿no? Digamos, como para que sirva un poquito de ejemplo en Perú, que con el escenario que hay con total hegemonía de la derecha, si en Chile se revirtió el proceso constituyente, imagínate en Perú con la hegemonía de la derecha dura. Así es. Vamos a escuchar un poco de música. cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad. Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasará. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Casi 18:30, seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia y tenemos al ganador del libro de Gabriela Cabezón Cámara, El romance de la negra rubia, que ha venido a retirar el libro. Así es, estamos con Diego Gallardo y con Luis Violini, y da la casualidad que justamente ambos son parte de un espacio político-cultural también de la ciudad de La Plata, que es orgullosamente platense, así que los invitamos para poder charlar un poco de política, de la cultura, ¿no? Y primera pregunta, Diego, ¿el libro lo leíste o aún no? Bueno, agradecerles a Prohibido Cumbia, a vos, Juan, a Eduardo, a Jesús, la invitación. Además, obviamente, agradecerles, ahí está, ¿se escucha bien? Sí, ahí estamos. Agradecerles el libro, nada, muy contentos, no lo leí, pero bueno, hace un tiempo también nosotros, cuando hacíamos unos vivos de Instagram en pandemia, cuando la gente estaba encerrada en su casa, hacíamos también sorteos de libros. Es muy importante, nada, que nos lleven a leer muchas veces, por más de que... en esta realidad y los libros están caros, no es sencillo acceder a la literatura, es muy importante y les agradecemos mucho. Perfecto, sí, para nosotros es un gusto tenerte en el estudio y ya te hicimos la entrega del libro. Sí, primera, para la foto después. Sí, tal cual. Primera pregunta fundamental, ¿cómo estás viendo la situación actual política? Bueno, Juanca, la verdad que primero también de nuevo agradecerte porque han estado en el espacio cultural ustedes, han venido cuando inauguramos allá por septiembre del año pasado, ahora en unos meses se va a cumplir un año de la inauguración, así que contentos, por un lado con la con el funcionamiento del espacio cultural. No te pregunté, ¿dónde está ubicado? Está en Cantilo y 14C, en Citibel, en el medio de Citibel, en el centro. Así que, bueno, nada, contentos con el funcionamiento del lugar, cómo creció, la cantidad de actividades que hay actualmente. Hay talleres, hay música todos los martes y todos los viernes, hay rueda de samba los martes, los viernes siempre hay una movida cultural. Y después, bueno, talleres de todo, digo, de canto, de guitarra, de pintura, de teatro, de yoga, así que contentos con eso. Con respecto al funcionamiento del lugar, me preguntabas vos, Juanca, también. Sí, para quienes sí. No lo conocen, el lugar es muy lindo, tiene una terraza muy linda. Estuve en la inauguración justamente, así que a los oyentes que nos escuchen, que sean de La Plata o de Citibel, que se den una vuelta y que estén. Es orgullosamente platense y el espacio es Cultura con Vos. Sí, es Cultura con Vos. Hoy mismo abre, los que estén escuchando la radio quieran pasar, va a haber roda de samba, es muy lindo escuchar. Son entre 5 y 10 músicos, tocan alrededor de la mesa, samba brasilera. Y este viernes también vamos a traer alguna música para poder ofrecer. Así que ya invitados todos y todas. Y bueno, también nos preguntabas recién, Juan, con respecto a la situación política, ¿no? Situación política, económica, la realidad, la coyuntura. En La Plata bien sabemos que es muy difícil muchas veces pensar en los sectores más populares. Cuando uno piensa en política, hace tiempo viene ganando el intendente Julio Garro, con el cual nosotros no compartimos ni pensamiento, ni ninguna cuestión ideológica. Nosotros estamos de otro lado, pero bueno, entendemos que ha llegado un momento que la Ciudad de La Plata necesita que nos sentemos a pensar en una mesa, la mayoría de los actores políticos, sociales, culturales de la ciudad, para poder definir qué ciudad queremos. Y sabemos que muchas veces, como quienes se sientan en la mesa, digo, no todos ni todas son invitados, nosotros queremos discutir y debatir esa ciudad con la mayoría, o no con la mayoría, sino con todos los vecinos y vecinas. Y también, hablando de esto, ¿no?, del protagonismo vecinal, realmente creemos que el vecino y la vecina tienen mucho que aportar. Más que nada, también pensando cuando hablamos en los barrios, en las localidades de la Ciudad de La Plata, no estamos de acuerdo cuando muchas veces se dice el barrio tal, digo, siempre queda por fuera del casco urbano y de la Ciudad de La Plata, y se piensa la ciudad desde afuera para adentro. Nosotros la pensamos en todos sus rinconcitos. Y bueno, acá estoy con Luis también, que hemos, con otros compañeros, Juan Palacio, Paula, Soledad, digo, varios compañeros y compañeras que venimos trabajando algunos proyectos, propuestas, para poder debatir. Digo, por eso nos parecía muy linda esta invitación a la radio, para venir a buscar el libro, pero también para poder sentarnos a charlar qué ciudad queremos. Nosotros creemos que desde la cultura hay mucho que aportar, desde cada barrio, pensando en esas migraciones constantes que tiene la Ciudad de La Plata, también hay mucho que aportar. Cuando la otra vez hablábamos con unos compañeros que decían que la mayoría, hoy tenemos mayor cantidad de personas que son de Boca o River que estudiantes de gimnasia. Eso tiene un porqué, digo, porque la Ciudad de La Plata ha crecido un montón estos últimos años, y como creció mucho, creemos que ahí hay mucho para discutir. La identidad del ciudadano, qué se hace con la seguridad, con la cuestión económica, con la situación de la industria platense, el cinturón fruto-hortícola, la cantidad de personas que hoy desarrollan sus actividades en la Ciudad de La Plata. Y bueno, creo que queremos debatirlo, y no por una cuestión de, ahora le dejo la palabra a Luis, que quería, solamente tenía algo que aportar, pero digo, no es una cuestión de listas. No creemos que la discusión se limite en cómo se arman las listas ni quién entra a las listas. Creemos que realmente hay que madurar en discusión política, en debate, y queremos discutir la ciudad. No es una cuestión de quién va a la lista ni quién no va, porque no creemos en personalismo muchas veces. Así que creo que eso también es importante remarcarlo. Los dos son platenses. Son platenses. ¿Qué harían ustedes, o cómo aportarían desde sus espacios a la Ciudad de La Plata? ¿Qué creen que le hace falta? Más allá, digo, de esta mirada integradora, ¿no? La idea fundante de una ciudad que planificó, que tiene la universidad, el cordón fruto-hortícola. ¿Qué crees que se podría hacer como para poder mejorar la ciudad y mejorarle también la vida a los y las platenses? Hola, Juanca, Luis. Gracias ante todo. Nosotros estamos trabajando en varias ideas y esas ideas las vamos plasmando en proyectos. Creemos hay muchas instancias fundamentales para poder cambiar la realidad de los platenses, pero lo que necesitamos sí o sí es que de una vez por todas la plata tenga una relación, un correlato entre la necesidad del pueblo, la necesidad de los vecinos y los discursos y los proyectos de los políticos. ¿Por qué digo esto? Porque el ejemplo reciente que tenemos de hace 3 años que se cambiaron los circuitos de, porque venimos trabajando en eso, por eso también te lo menciono, los circuitos de los micros, de los colectivos. Eso perjudicó a muchísima gente, dejó muchísima gente afuera. ¿Eso por qué? Porque directamente fue una bajada de línea inconsulta con la gente y dejó de llegar a muchos lugares que antes llegaba, pero que hoy sigue siendo muy necesario llegar. Tenemos el caso de Gambier, tenemos el caso de algunos barrios de Olmos. Hay muchísimos lugares que tenemos que incluir en los trayectos. Eso en una también. La cuestión, trabajar conjuntamente con la región sanitaria. La plata parece como que estuviera aislada de la cuestión de salud provincial. Los centros de salud de La Plata no están relacionados como deberían estarlo a través del mismo sistema y demás con la región sanitaria que nos toca a nosotros a nivel provincial. ¿Y eso qué hace? Eso limita muchísimo la atención de la gente, perjudica la salud de la gente y después va sectorizando los esquemas de atención sanitaria. Y eso tenemos que de alguna manera recomponerlo porque sabemos que post pandemia se atrasaron un montón de tratamientos, se atrasaron un montón de instancias de salud para resolver y hoy tenemos los hospitales colapsados, no hacen más que ir al Hospital San Martín, al Hospital Rossi, para ver la cantidad de gente que hay. ¿Por qué? Porque los centros de salud no dan abasto con esto porque no están relacionados, no hay una coordinación. Y así podemos seguir hablando mucho de todas las cuestiones que creemos que hay que mejorar, que estamos trabajando en eso. Otro tema. Los comerciantes, nos reunimos con los comerciantes de calle 12 que tienen muchos inconvenientes con el tema de seguridad, con el tema de su propia competencia, con la reubicación de algunos sectores que no están cómodos ahí, necesitan otro lugar en el que puedan trabajar más cómodos. El tema del turismo, bueno, parece que en esta etapa de crisis hablar de turismo es algo menor y creemos que todo lo contrario, porque el turismo da mucho trabajo y deja mucho dinero para la ciudad. Entonces tenemos que trabajar también en todas esas cuestiones que estamos trabajando, pero como te decía recién, nosotros estamos convencidos que las cuestiones, los proyectos tienen que salir de los consensos, pero de los consensos con la gente, para después sí llevarlos a la práctica. A la práctica o acercarlos, ¿no?, al Consejo Deliberante para ver si podemos, se pueden conseguir las normativas, las ordenanzas para poder transformar la realidad de los platenses. Hasta que no podamos empezar a trabajar en esas cosas, resulta muy difícil tener instancias de mejora de la gente que sean genuinas y no sean imposiciones que no mejoran la calidad de la vida del platense. ¿Y cómo hacia adentro? Bueno, son 8 años ya que se van a cumplir de la gestión del actual intendente Julio Garro. ¿Cómo ustedes, como parte del peronismo local platense, vienen discutiendo, debatiendo, de plantearle esta propuesta de cara al vecino? Hace un momento dijiste, Diego, de que no es una cuestión de listas, pero al fin y al cabo se termina dirimiendo una elección en el marco de una de propuestas, ¿no?, de listas también. ¿Cómo lo vienen charlando, discutiendo con los otros espacios? Mirá, Juanca, retomando, la otra vez escuchábamos a Victoria Tolosa Paz, una compañera ministra actualmente. Ella decía que hay que darle volumen al frente de todos. Volumen político, volumen ideológico y además agrandarlo lo más que se pueda. Por una cuestión que realmente hoy no se cierra solamente en los espacios peronistas, kirchneristas, digo, debería, el Frente de Todos nació como una posibilidad frentista justamente, digo, de ampliación, y creo que ahí está la cuestión. Digo, acá en la Ciudad de Plata, si lo pensamos en una cuestión electoral, sí creemos que el Frente de Todos se tiene que ampliar lo más posible, tiene que conseguir el consenso mayoritario, tiene que tener la unidad la más grande que se pueda para poder realmente ganar en estas elecciones. Porque siempre, bueno, recién les hablaba de lo de las listas, digo, por más que uno no tenga esa idea de personalismo ni de estar o no en las listas, digo, la única forma de que se termine el gobierno de Julio Garro es que gane otro espacio político de la ciudad. Y por eso creo que creemos en esta idea de ampliar lo más posible el Frente de Todos con la participación no solamente de los vecinos, sino también de las organizaciones libres del pueblo, de las organizaciones comunitarias, espacios culturales, sociedades de fomento, comedores, que todos esos espacios que hoy en la ciudad laburan en cada uno de los rinconcitos de la Plata, hablan con la gente, llevan adelante un trabajo muy importante, que también tengan una participación política y que puedan llevar sus ideas, para que todo eso se pueda plasmar en una plataforma de gobierno, que no sea una plataforma electoral, que sea de gobierno, y bueno, poder cambiar la ciudad con la mayor cantidad de actores posibles que hoy conviven en la ciudad de La Plata. Sí, igualmente, digamos, el discurso por ahí es muy optimista, porque no estaría sucediendo eso, ¿no? En la ciudad de La Plata. En la ciudad, me estoy refiriendo sí. Básicamente a la ciudad de La Plata, digamos, el peronismo hasta estos momentos, faltan pocos meses para las elecciones y ni siquiera, digamos, ha sumado espacios a los que ya están, y ni siquiera hay un candidato, digamos que... O candidata. O candidata que en estos momentos, digamos, diga, bueno, yo voy a ser el candidato del Frente de Todos y yo voy a disputar las elecciones con Garro. No. Yo creo que en estos momentos Garro la tiene recontra cómodo, no solamente por su mayoría en el Consejo Deliberante, y porque nosotros que sabemos sí. Cómo funciona el Consejo Deliberante, sabemos lo que se trata en el Consejo Deliberante, lo que vemos adentro del Consejo Deliberante no es precisamente una disputa, ¿no? En el Consejo Deliberante lo que está pasando es que a Garro no solamente le aprueban las cosas, digamos, más trascendentes de lo que pasa aquí en la ciudad de La Plata, el espacio de Juntos, sino también con muchos votos del peronismo. Sí, ahí, retomando lo que vos decías recién, Eduardo, de que hoy no está la unidad en la ciudad de La Plata, ni ese es el panorama. Yo creo que, si no me equivoco, fue el domingo, hubo una actividad en el PJ que pudo contener a la mayor cantidad de espacios posibles. Nacimiento de Evita. Claro, por el nacimiento de Evita. Digo, ahí se vio una gran foto de unidad, una gran foto que vinieron compañeros y compañeras de cada uno de los rincones de la Ciudad de Plata y también de la provincia y de la nación, que hoy están prestando sus servicios, de alguna forma, digo, laburando por la patria en distintos rincones de la Argentina, y estuvieron en el PJ dando una demostración de unidad. Es una foto interesante. Creo que no todo es la foto, digo, es necesario sentarse a charlar y debatir, pero digo, fue por lo menos una buena demostración de que por ahí es posible generar la mayor unidad dentro de lo que hay. Y creo que ahí está después el desafío, es poder salir a convocar no solamente a los espacios políticos que quedan por fuera, sino también a las organizaciones libres del pueblo, como recién te decía. Para mí es muy importante, es tan importante lo que piensa un compañero de referencia política como lo que piensa un compañero o compañera que lleva adelante una sociedad de fomento o un comedor en algún lugar de la ciudad. Digo, ese es uno de los desafíos. Creo que la foto fue una demostración. Después está el desafío ahora de poder salir a convocar a la mayor cantidad de espacios de la ciudad. Muchas veces son espacios más vecinalistas, que creo que todavía no tienen lugar. Digo, a nosotros nos sentimos identificados con esa postura también. Digo, somos un espacio, por algo tenemos nuestro nombre, se llama Orgullosamente Platense, y hablamos mucho del orgullo de ser platense, un orgullo perdido que queremos remontar. Así que creo que ahí está el desafío. Y después, con respecto a lo que sucede en el Consejo Deliberante, y eso sería una discusión o un debate que habría que ir limando, porque no todo siempre es tan un sí o un no, como que se aprueba todo o no se aprueba, porque eso suele pasar tanto en la Cámara de Diputados de la provincia como en la Cámara de Diputados de Nación. Digo, no estoy de acuerdo con que hoy el Frente de Todos de la ciudad o los concejales y concejalas que hoy ocupan un lugar de responsabilidad en dentro del Consejo Deliberante aprueben todo agarro. No, para ir no más lejos, se votó la rendición de cuentas de del año pasado, el 2022, y se aprobó, sí, porque Juntos por el Cambio tiene mayoría, pero la minoría, primera minoría del Frente de Todos votó en contra. Claro, pero eso era lo alevoso, digamos, ¿no? Había 6 mil millones de pesos que no se ejecutaron. Sí. Entonces, ante esa evidencia, digamos, no, es imposible que si vos sos oposición, es imposible no remarcarlo, no votar en contra. Ahora, hay muchas cosas que uno entiende el juego político, ¿no? El juego político no solamente es levanto la mano, digo yo apruebo y yo estoy de acuerdo y el que tiene mayoría gana, ¿no? El juego político hacia adentro también es resistir, digamos, no solamente adentro del recinto, sino también en el afuera, porque el peronismo después de lo de Brera, después de la inundación, tendría que haber tenido un proceso de reconstrucción. No ha tenido un proceso de reconstrucción. Todo lo contrario, lo que ha tenido es un proceso de atomización de espacios que se ponen de acuerdo únicamente cuando hay un escenario electoral. Entonces, cuando hay un escenario, entonces, si no hay un proceso de recomposición, no hay un liderazgo. Yo no me estoy refiriendo solamente a un referente que diga, mirá, yo voy a ser el candidato del Frente de Todos, sino el tema de limar aspereza entre los espacios mayoritarios. Sí, yo igual ahí creo también, vuelvo para dar el debate, digo, desde la culminación del gobierno de Bruera hasta esta parte, han crecido muchos espacios en la Ciudad de La Plata, por fuera de lo que era el gobierno particularmente municipal de Bruera. Digo, hay un montón de compañeros y compañeras que han crecido. Estamos de acuerdo, ¿no? Han crecido los espacios, han crecido las discusiones. Ha habido muchas posibilidades, digo, de ir marcando determinadas unidades en determinados momentos. Yo creo que eso, por eso digo, vuelvo a no estar de acuerdo con eso. Y con respecto, de nuevo, a lo que decías recién, de que era muy evidente el tema del presupuesto, también entiendo que, por lo general, el peronismo en particular, digo, no ha tenido la postura de levantarse de la mesa no dar constantemente quórum a sesiones. Digo, el peronismo discute y disputa en el Congreso, discute y disputa en la calle, y discute y disputa siempre a nivel electoral, digo, porque también tiene el peronismo, por lo general, digo, depende cómo uno se identifique, pero digo, tiene una necesidad de gobernar, digo, ¿no? Esta idea de, digo, se milita para cambiar la patria, realmente para gobernar, no para bajarle un proyecto de una ordenanza a, digo, por eso digo. Está bien, ¿no? Es que aquí en La Plata no ha habido disputa en la calle por parte del peronismo. No sé, cuando Julio Garro asume, hubo la primera demostración de represión que tuvo el gobierno de Mauricio Macri fue en la Ciudad de Plata. La primera y la única. Sí, bueno, pero no vamos a medir en realidad disputa por represión. No, y después, ante todas las circunstancias que han estado el peronismo como oposición en contra del gobierno de Garro, yo no he visto a nadie en la calle disputando. Y en capital, pero me queda la duda. Digo. Ni siquiera las organizaciones sociales. Lo único que han estado en la calle aquí en La Plata han sido las organizaciones de izquierda. No estoy de acuerdo tampoco. Frente al municipio se han visto varias veces, ha habido manifestaciones, y por eso digo, volviendo a debatir, yo entiendo, depende de la postura de cada uno y cada una, pero no creo, por mi identidad peronista, que el único que disputa hoy la realidad social de la Argentina es la izquierda. ¿Vos crees eso? Lo estamos viendo en la realidad. ¿Vos estás de acuerdo que el único que disputa en la calle? Sí. En la calle, sí. Es el único disputa sentido. El peronismo lo que está haciendo ahora es localizar los lugares de conflicto. Va a Comodoro Py, por ejemplo, por el tema de la corte. Sí. ¿Sí? Que no es, yo no estoy en desacuerdo con eso, lógicamente. ¿Eh? Más ahora con la avanzada, digamos, de la corte, suspendiendo las elecciones en Tucumán y en San Juan. Claro, pero volviendo... Pero lo que ha habido en los últimos años es un repliegue del peronismo en donde se tiene que disputar algunos ejes de lucha, que es la calle. Sí, sí, el peronismo está gobernando a nivel nacional. Está bien, el peronismo está gobernando y no se nota, ¿sí? Esa es la crítica, porque, digamos, a los sectores de izquierda, el peronismo los corre diciendo, ustedes le hacen el juego a la derecha. Quienes están gobernando no son ni Camilo Cienfuegos ni Fidel Castro. No, tampoco creo, pero por eso digo, si cada uno toma la identidad que merece la charla, digo, yo me paro de un lugar que me identifico peronista. ¿Usted de qué lugar se para? Soy nacionalista popular. Está bien. No es peronista. No soy peronista. Bien, no, entonces. O sea, para hacerte una síntesis, sí. Yo soy nacionalista popular, no soy Nakam Pop. No, no. ¿Sí? No, porque ahí también me interesa la postura, porque cuando usted dice Nakam Pop, tiene una connotación bastante peyorativa. Sí. Y eso no estoy de acuerdo. Digo, porque de eso se trata el gobierno este, no, el Nakam Pop. Está bien, si yo me pongo a ser peyorativo con determinadas ideas que usted tiene, yo no lo voy a hacer. Entonces, me parece que usted se para de un lugar, está bien, digo, se autopercibe de izquierda, no es peronista, se siente nacionalista, y a nivel regional, ¿qué piensa? ¿Lo puedo entrevistar? En Bolivia, ¿qué le parece que pasa? ¿Y en Brasil? ¿Evo Morales? Sí. Mirá, tengo un montón de diferencias con los progresismos, ¿sí? Tenemos que tratar de sintetizar porque tenemos que sortear el libro. Totalmente. A mí me gustaría un día de estos realmente venir para poder charlar, porque me parece muy interesante. Más allá de la radio, claro. Nuevamente para volver. Pero en serio. Sí, igual a mí antes de poder terminar. Y después con los mates, perdón, a la tarde. Para charlar. Antes de terminar, me gustaría, apelando a la síntesis, sí. Diego, se le ha visto a Victoria Tolosa Paz, hace poco hizo un acto aquí en la localidad de Ensenada, en un camping. Ayer estuvo con el vicerrector de la Universidad Nacional de La Plata, está caminando la ciudad de La Plata nuevamente. ¿Es candidata o va a ser candidata a la intendencia? ¿O estamos hablando de que su recorrido por la ciudad capital es porque realmente va a ser, como dijo el presidente, apelando a las PASO, de que se use la lapicera cada uno y vaya a una interna? ¿Va a ser una interna en la gobernación o va a ir por la ciudad de La Plata? Yo creo que Victoria lo marcó muy bien otra vez cuando hizo el acto acá de la plenario de la militancia en Ensenada. Bien lo dijo. Ella dijo que es necesario ampliar lo más posible el frente de todos, y si tiene que haber paso, que haya paso. Digo, es una herramienta que fue también puesta a disposición por el peronismo, por el kirchnerismo, y creo que hay que utilizarla. Es una buena herramienta, porque eso también amplía el espacio, el universo de los que nos podemos llegar a sumar cuando hablamos de paso. Cada uno presenta su candidato, el mejor candidato gana. Yo creo que Victoria en particular, habrá que lo podrá responder seguramente ella, pero creo que la mirada es la que nosotros sostenemos, que es ampliemos lo más posible para poder seguir gobernando. ¿A vos dónde te gustaría que fuera a disputar en esas PASO? ¿A mí? Sí. ¿Personalmente? Sí. Que dispute. ¿En la provincia o en la ciudad? Que dispute donde ella cree que es necesario disputar, pero que tiene que disputar porque es una de las mejores compañeras que he conocido, por lo menos en particular en este tiempo, y creo que seguramente Luis va a opinar algo muy parecido. Pero los visitamos, nos tomamos unos mates y seguimos charlando, sí. ¿Te parece? Porque ya tenemos que entregar, sí, el programa. Perdón, Eduardo, sí. Te quería un segundito. En ningún momento es una charla, obviamente. Pero sí, totalmente. Me parece que todo debate, y más cuando es político, se hace en estos términos y es para celebrarlo. Espero los mates y espero sí. Un día venir a la Diego, radio con te invitamos a que nos saques un numerito. Dale. Que va a ser el nombre de la persona que se gana el próximo libro. Perfecto. A ver, hacemos el video y a ver. Chocolatea bien, sí, así. ¿Lo paso y o lo digo? Dices el nombre y nos muestras el nombre aquí a la cámara. Papelito. ¿Quién se ganó el libro? Martín Pallero. Perfecto. Nos comunicaremos con Martín Pallero y le haremos llegar el libro Jardín Blanco que... De Laura Alcoba. Perfecto. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Estamos en el tope horario. Tenemos que entregar el programa para los compañeros de Venganza Afectiva. Nos vemos el próximo martes, como siempre, a las 17 horas en Prohibido Cumbia, Radionauta 106.3. Muchas gracias. En papel de la sufrida voy a vivirme la escena de borracha y destruida, de tristeza y luna llena, llorando su despedida. Me desangro por las venas, salpico alcohol en la herida, como si ardiera la pena. Dice que yo no soy fácil. Dolores que no hay que soportar, y si una sabe querer.